una mañana al despertar, mi corazón desesperado, latiendo de dolor al ver que ya no estabas, llorando se durmió en la soledad. Desorientado corazón, sin saber razón, la distancia terminó, cicatrizando esta pasión. Hay mil formas de decir que te quería, que te amaba, te extrañaba. Está mi corazón, lo siento, mi amor.